El tiempo es veloz, tu vida esencial, el cuerpo y mis manos me ayudan a estar contigo. Quizás nadie entienda, vos me tratas como si fuera algo más que un ser. ¿Te acuerdas de ayer? Era tan normal, la vida y el amar no era paz. Qué extraño. Ahora me siento diferente. Pienso que todavía quedan tantas cosas para dar. No veo. Y el sol.